Te salta el cartel de gato y no me cabe que la vengas a bardear. Si estoy tranquilo, chiflido y te cabe el arrebato. Loco, no te me hagas el acapone, que si hay que hacerla sabe que acá se repone. Solta la pipa si quieres activar, si no quieres no la suelta y acá no se habla más. Pum pum pum y que pinte lo que quiera, porque pum pum pum yo no voy a correr. Pum pum pum y si pinta el bondi que pinte, que pum pum pum yo no voy a correr. Te salta el cartel de gato y no me cabe que la vengas a bardear. Si estoy tranquilo, un chiflido y te cabe el arrebato. Loco, no te me hagas el acapone, que si hay que hacerla sabe que acá se repone. Solta la pipa si quieres activar, si no quieres no la suelta y acá no se habla más. Pum pum pum y que pinte lo que quiera, porque pum pum pum yo no voy a correr. Pum pum pum y si pinta el bondi que pinte, que pum pum pum yo no voy a correr. Pum pum pum y que pinte lo que quiera, porque pum pum pum yo no voy a correr.